Conéctate con nosotros. Comenzando el cuarto programa. Para no dormir la siesta. Por Radio Aldea 230. De roble tu corazón, moñas y niños lo protegen. En la granja naciste, esa historia te ennoblece. Hace ya muchos años que naciste cobijada en estas puntas de manga por una noche estrellada. En estas puntas de manga por una noche estrellada. De roble tu corazón, moñas y niños lo protegen. En la granja naciste, esa historia te ennoblece. Hace ya muchos años que naciste cobijada en esta punta de manga por una noche estrellada. En esta punta de manga por una noche estrellada. Miles pasaron por tus aulas, aroma lápiz, papel grepe, goma de pan y cuaderno. Prolijito, prolijito. Rezongo, tiza y fajo y glacé. Sopa, viso, carrero. ¡Qué rico! Alimentaron generaciones de gurises puntamanguenses. ¡Eso es! Pero con dignas pretensiones. De roble tu corazón, moñas y niños lo protegen. En la granja naciste, esa historia te ennoblece. Hace ya muchos años que naciste cobijada en esta punta de manga por una noche estrellada. En esta punta de manga por una noche estrellada. Educar la mano y mente, aprender conjugación. Eso, eso, eso. Paseos, juegos, saberes. Bendita la educación. Benita 230, vos sos mi escuela querida. En el futuro de los botijas, qué bonito, se reafirma nuestra vida. La 230, sí señor. La 230, esa es mi escuela. La 230, como te quiero. Siempre contigo. Al monstruo de la laguna le gusta bailar la murga. ¿Pero cómo? ¿Este no es el monstruo que baila cumbia? Llegando el mes de febrero, la murga empezó a ensayar. Y el monstruo de la laguna salió a buscar un disfraz. Se puso antifaz de piojo y plumas como el chajá. ¿Qué chajá? No quiere que lo descubran mientras dure el carnaval. No quiere que lo descubran mientras dure el carnaval. ¡Le da vergüenza! Se mezcla entre las comparsas queriendo disimular. se esconde entre los tambores, siguiendo su repicar. Pero tiene un gran problema, por más que lleve disfraz, la gente lo reconoce cuando se pone a bailar. La gente lo reconoce cuando se pone a bailar. Si mueve las manos para el carnaval, no parece piojo. Si mueve los hombros para el carnaval, no chaja tampoco. Si mueve los pies para el carnaval, es color violeta. Si mueve la panza para el carnaval, tiene que cambiarse de disfraz. El monstruo de la laguna intenta con algo más. ¿Qué más? Careta de terotero y cola de carayá. ¿Carayá? Pero tiene un gran problema. Por más que cambie el disfraz, la gente lo reconoce cuando se pone a bailar. La gente lo reconoce cuando se pone a bailar. Si mueve las manos para el carnaval, esto no es un pero. Si mueve los hombros para el carnaval, cara ya no creo. Si mueve los pies para el carnaval, es color violeta. Si mueve la panza para el carnaval, tiene que cambiarse de disfraz. ¿Otra vez más? A orillas de su laguna, el monstruo pensó, ya está. No me asusta ser famoso, si a muchos puedo alegrar. Y como el color violeta es el que mejor le va, se vuelve pa' la comparsa con su traje de verdad. Porque los grandes y chicos lo esperan para bailar. ¡Mirá! ¡Qué buen disfraz! Parece de verdad. ¿Parece? Es de verdad. Si mueve las manos pa' el carnaval, si mueve los hombros pa' el carnaval, si mueve los pies pa' el carnaval, si mueve la panza pa' el carnaval, si mueve las manos pa' el carnaval, si mueve los hombros pa' el carnaval, si mueve los pies pa' el carnaval, si mueve la panza pa' el carnaval. Dejes latas, tarros, cacharros o vasijas donde el agua se puede acumular. Doctor, ¿qué es el dengue? El dengue es una enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti. ¿Y cómo hace el mosquito para transmitir la enfermedad? Cuando el mosquito se alimenta de sangre de una persona infectada y luego pica a otra persona, les transmite la enfermedad. El virus del dengue tiene 4 variedades. Una persona puede tener 4 veces dengue en sus diferentes formas. ¿Y puede ser grave la enfermedad? El virus habitualmente produce una enfermedad leve, pero puede en algunos casos evolucionar a una enfermedad grave. ¿Y dónde nace el mosquito? Todo recipiente con agua puede ser criadero para el mosquito Aedes aegypti. ¿Y no se ahoga? Los huevos de Aedes aegypti son puestos en las paredes de recipientes que acumulan agua como macetas, frascos, botellas, gomas de auto, baldes y floreros. Entonces, ¿qué tengo que hacer para no enfermarme? Bueno, es muy fácil. Sin agua no hay criaderos, sin criaderos no hay mosquito y sin mosquitos no hay dengue. Gracias, doctor. Entonces vamos a vaciar, tapar, rellenar con arena, dar vuelta los recipientes que puedan acumular agua dentro y fuera de la casa, como ser macetas, baldes, florero, gomas de autos, frascos, botellas, latas, tanques, barriles de depósitos de agua, platos de las plantas. Evitando que el mosquito se siga reproduciendo. Y así, ¡chau mosquito! Es una campaña de Policlínica Cirilo, Policlínica Giraldez y FM del Carmen. Y acá estamos empezando este programa número 4 de Para No Dormir la Siesta. Y hoy estoy acompañado de Guillermina, por lo menos por un rato. ¿Cómo estás, Guillermina? Muy bien. Decime, Guille, una cosa. Mirá, Guille iba a leer un cuento, pero lo vamos a dejar para mañana, que es un cuento de Maya y el Oso, que ella es un dibujito que mira mucho. Pero te quería preguntar otras cosas. ¿Qué? ¿Cómo estás pasando esto de quedarse todo el día, todos los días adentro de la casa? Bien, está buenísimo. ¿Qué estás haciendo, por ejemplo? Como relajarme o jugar con mis princesitas, el futbolito. ¿Es verdad que vos mezclás las princesas con el fútbol? Sí. ¿Sí? Sí, porque como si ellos fueran varones, pues yo mezclo. Entonces pongo 4 con 4 y ahí empiezan el partidito con las demás que tengo afuera, pues hago que son las que ven. Ah, mira, así que te estás armando un partido súper imaginativo. Ahora, de la escuela, ¿qué podemos decir? ¿Estás extrañando la escuela? Sí, mucho. ¿Qué cosas, por ejemplo? Como las amigas, el director. Patio. Sí, tú eres el director. Y papá. Bueno, pero está, lo podés extrañar igual. Claro, que te extraño que seas el director. Habla más fuerte. ¿Y qué más extrañas? También entraño a las maestras. Las maestras, son medias loquillas estas maestras. ¡Papá! Pero y sí, son medias loquillas. Bueno, sí, mejor otra pregunta. No, pero ¿a qué maestras extrañas? ¿A todas? ¿Y a quiénes en especial? Como a Karen, a Berenice, a Fabiana. Todas. ¿Y a L, que está de licencia? Y claro que sí, papá, es la secretaria. ¿Y por qué está de licencia la secretaria? Porque tuvo a Josefina. ¿Josefina? ¿Es una bebita? Sí. Debe ser tan loquilla como la madre. Papá, no es loquilla. Ay, bueno, pero es una forma de decir. ¿Querés mandar un mensaje? Para los que nos están escuchando. Mirá, nos están escuchando. Maestras, papás y mamás del barrio, de la escuela. Niños de la escuela. Nos está escuchando una maestra que está en España. Nos están escuchando desde Argentina, que después vamos a pasar algunos mensajes de un grupo musical que nos está escuchando y nos mandó algo también sobre el coronavirus. ¿Qué saludo les podés decir a todos ellos? No sé. Bueno, algo que se te ocurra. ¡Felicidades! Ahí va. Casa disparatada, no tiene techo, no tiene nada. Nadie se puede en ella quedar, no tiene suelo para pisar, no tiene puertas ni una pared. Hola, soy Alejandra y hoy les quiero contar algo que me contó mi amiga, la bruja Liliana Medrano. Así es como ella lo cuenta. En la ciudad, un día nos despertamos y apareció toda pintada con pintura fresca. ¿Qué es lo que pasa cuando la pintura está fresca? Que cuando tú sales y la tocas, mano con pintura fresca, te sientas culo con pintura fresca. Pero si la mano tiene pintura fresca y me toco la cara, me queda una mancha de pintura. El problema está cuando la mano con pintura fresca me la llevo a la boca o a la nariz o me rasco un ojo, porque la pintura fresca ahí puede ir para adentro. Entonces, han decidido que nadie puede salir a la calle. Y que aquellos que salgan a la calle tienen que tener mucho cuidado de no tocar la pintura, porque pinta. Y si pinta... Pero esto no es un problema. Porque si tuviste que salir a la calle porque no tenías otra alternativa y te pintaste con pintura fresca, cuando llegues a casa, no toques nada, porque puedes pintar toda la casa. Y no pasa nada, porque hay una noticia buena. La pintura fresca se desaparece. Con agua y jabón no necesitas gel ni alcohol, solamente agua y jabón. Así que si llegas a casa, te lavas bien las manos, te quitas la ropa, te quitas los zapatos por si pisaste pintura fresca, se lava todo con agua y jabón y chimpum. Solución. Chao, nos vemos pronto. Nadie se puede en ella quedar. No tiene suelo para pisar. No tiene puertas ni una pared. ¡Qué disparate! Fíjese usted que no hay manera de hacer pichí. Porque pelea. Ah, buenas tardes. Saludos a todos los integrantes de la aldea educativa, principalmente a mis estudiantes del CEA 230 UTU, decirles que está la plataforma CREA activa y que entren y hagan los trabajos los que pueden. Y si no, tenemos los grupos de WhatsApp. Así que a seguir haciendo las cosas desde casa, a cuidarse. Quédense en casa. ¡Beso grande! Gracias, Noé, profe de dibujo del CEA 230. El Club de los Perfectos, Graciela Montes. Hay gente que ya está cansada de que yo cuente cosas del barrio de Florida. Pero no es culpa mía. En Florida pasa cada cosa que uno no puede menos que contarla. Como la historia esa del Club de los Perfectos. Porque resulta que los perfectos de Florida decidieron formar un club. Alguno de ustedes preguntará quiénes eran los perfectos. Bueno, los perfectos de Florida eran como los perfectos de cualquier otro barrio, así que cualquiera puede imaginárselos. Por ejemplo, los perfectos no son gordos, pero tampoco son flacos. No son demasiado altos y mucho menos petizos. Tienen todos los dientes parejos y jamás de los jamases se comen las uñas. Nunca tienen pie plano ni se hacen pis encima. No son miedosos ni confianzudos. No se ríen a carcajadas ni lloran a moco tendido. Los perfectos siempre están bien peinados. Siempre piden por favor y jamás hablan con la boca llena. Hay que reconocer que los perfectos de Florida no eran muchos que digamos. Es más, eran muy pocos. Tan pocos que había calles como Agustín Álvarez donde no podía encontrarse un perfecto ni con lupa. Pero pocos y todo decidieron formar un club, porque todo el mundo sabe que a los perfectos solo les gusta charlar con perfectos, comer con perfectos y casarse con perfectos. El Club de los Perfectos fue el tercer club de Florida. Los otros dos eran el Deportivo Santa Rita y el Social Juan B. Justo. El Deportivo Santa Rita era sobre todo un club de fútbol. Los sábados por la tarde se llenaba de floridenses, porque los sábados por la tarde se jugaban los partidos amistosos con el equipo de Cetrángolo. El Social Juan B. Justo era el club de los bailes. Los sábados por la noche los floridenses que querían ponerse de novios se reunían a bailar con los rockeros de Florida entre guirnaldas verdes, rojas y amarillas. Pero el Club de los Perfectos era otra cosa. Para empezar, no era ni un galpón ni una cancha. Era una casa en la calle Warnes, con grandes ventanales y una verja alta de rejas negras. Y en el jardín que daba al frente, nada de malbones, dalias y margaritas. Solo palmeras esbeltas, rosales de rosas blancas y gomeros de hojas lustrosas. Los sábados por la noche, los perfectos llegaban al club con sus ropas planchadas y sus corbatas brillantes. Como eran perfectamente puntuales, llegaban todos juntos. Se sentaban alrededor de la mesa con mantel almidonado y vajilla deslumbrante. Comían tranquilos y educados. Masticaban bien, sonreían. Nunca parecían tener hambre, ni apuro, ni sueño, ni rabia, ni ganas, ni celos, ni frío. Tan diferentes eran que a los floridenses se les hizo costumbre eso de ir a visitar el Club de los Perfectos. Bueno, visitar es una manera de decir, porque al Club de los Perfectos solo entraban perfectos, y los demás miraban de afuera. Lo cierto es que a eso de las 7 de la tarde, en cuanto terminaba el partido, los del Deportivo Santa Rita se venían en patota a la calle Warnes, y a eso de las 8, antes de ir al baile del Social Juan B. Justo, las parejas de novios pasaban por la calle Warnes para echarles una ojeadita a los perfectos. Los floridenses se apretaban todos junto a la verja. Eran un montón, pero ninguno era perfecto. Estaba doña Clementina, llena de arrugas, el nieto de don Braulio, que era un poco bizco, el chico del almacén, que era petizo, Antonia, llena de pecas, y chicos que usaban aparatos en los dientes, chicos que a veces se comían las uñas, chicos que a veces se hacían pis encima, chicos con mocos, muchachos que clavaban los dientes en sándwiches de milanesa porque tenían hambre, y chicas un poco despeinadas porque había viento. Los sábados por la noche, el Club de los Perfectos estaba siempre rodeado de floridenses. Y fue por eso que, cuando pasó lo que tenía que pasar, hubo muchos que pudieron contarlo. Resulta que estaban ahí los perfectos, tan perfectos como siempre, reunidos alrededor de la mesa, perfectamente bronceados, porque era verano, y perfectamente frescos y perfumados, cuando pasó lo que tenía que pasar. Pasó una cucaracha. Una cucaracha lisita, negra, brillante, en cierto modo una cucaracha perfecta, que trepó lentamente por el mantel almidonado y empezó a caminar, perfectamente serena, por entre los platos. El primero que la vio fue un perfecto de saco blanco y corbata a rayas, perfectamente rubio. La cucaracha se acercaba pacíficamente hacia su plato. El perfecto rubio se puso de pie, demasiado bruscamente porque volcó la silla, empujó con el codo el plato decorado que se estrelló contra el piso y derramó el vino tinto de su copa labrada sobre la perfecta de vestido blanco. La cucaracha, entretanto, posiblemente sorda y seguramente valiente, seguía recorriendo la mesa, desviándose sin sobresaltos cuando se le interponía algún plato. Los perfectos, en cambio, sí que parecían sobresaltados. Había algunos que se subían a las sillas y gritaban pidiendo ayuda, y otros que se comían velozmente las uñas acurrucados en los rincones. Había algunos que lloraban a moco tendido, y otros que, de puro nerviosos, se reían a carcajadas. El mantel ya no parecía el mismo, lleno como estaba de platos rotos y copas volcadas. Y Serena, parsimoniosa, la manchita negra y lustrosa, proseguía su camino. Los floridenses que estaban junto a la reja al principio no entendían. Se agolpaban para ver mejor. Los de la primera fila les pasaban noticias a los de atrás. Aníbal, el relator de los partidos amistosos, se trepó a lo alto de la verja y empezó a transmitir los acontecimientos. El prefecto de la camisa a cuadros se cae de espaldas, rueda, quiere ponerse de pie, trastabilla y cae sobre la prefecta de collar de nácar. La prefecta del collar de nácar pierde la peluca, se arroja al suelo y camina en cuatro patas tratando de recuperarla. El prefecto de traje azul tropieza con ella, pierde el equilibrio y se cae. Cae también su dentadura que golpea ruidosamente contra la pata de la mesa. Arrugados, despeinados, manchados y llorosos, los perfectos fueron abandonando la casa de la calle Warnes. Los floridenses los miraban salir y no podían casi reconocerlos. Algunos estaban pálidos, otros parecían viejos. Algunos, si se los miraba bien, eran francamente gordos. Y todos, uno por uno, estaban muertos de miedo. A los floridenses más burlones les daba un poco de risa. Los floridenses más comprensivos les sonreían y les daban la bienvenida. Al fin de cuentas, no era tan malo estar de este lado de la reja. De más está decir que ese mismo día se disolvió el Club de los Perfectos. Y cuentan en el barrio que los sábados por la tarde, algunos de los que fueron sus socios llegan cansados y hambrientos del Deportivo Santa Rita, y que otros van un poco despeinados al Social Juan B. Justo. Cuentan también que en la casa de la calle Warnes ahora crecen malbones. Y parece que así es mucho mejor que antes. Guille, vení, Guille. Vení, Guille. Dale, Guille. ¿Llegaste? Te voy a mostrar un mensaje de audio que te mandó el presidente de la Comisión de Fomento de la Escuela 230. ¿Cómo se llama? Washington. Ahí está, que tiene la hija amiga tuya que se llama... Abril. A ver, contestale, ¿eh? Guille, al dire hay que cambiarlo, no sirve ese dire, no joda. Y él está de vivo, que ni siquiera sabe qué hacer, este está loquito. Está loquito este Washington. Está pesado. Buah, ay, ay, ay. ¿Y sabés quién mandó un audio? ¿Quién? Mirá, lo manda Marianela, la que trabaja con Gurín en la UTU. ¿Te acordás que te convidó con pizza el otro día? Sí. ¿Eh? Sí. ¿Estaba rica esa pizza? Es muy rica la pizza de Marianela. Mirá, escuchá. Hola a todos, habla Anela, la escrita de UTU. Les hablo únicamente para saludarlos, para felicitar a Gonzalo por el programa. Estamos prendidos acá todos los días. Me sumo al pedido de la profe Noelia de dibujo, de que los chicos se arrimen al CREA, que lo usen, que experimenten y que hagan los trabajos, los que pueden, los que tienen sus seis balitas en condiciones, y quería pasarles el dato, porque si bien no es algo propio de la escuela, me parece importante porque es para el barrio. El 28 y 29 de marzo a las 20 horas hay una olla popular para todo aquel que necesite el alimento o para quien quiera arrimarse a colaborar. Es en Belloni, entre Antares y Berro, así que bueno, se espera la colaboración de todos. Gracias. ¿Viste, Nela? Y atrás se escuchaba de todo en esa casa. ¿Vos qué decís, Guille? Mira, Silvia Bonino, que es tu peluquera, dice, Guille, una genia. Es como una ternura. Es una ternura, ¿no? ¿Y cómo te corta el pelo, Silvia? Cortito, cortito. Pero te queda lindo, ¿no? Sí. Ahí está. Mandale un saludo a Silvia. Hola Silvia, los que me estén escuchando, un saludo y un grandote beso. Mira, y Washington mandó un audio que no lo escuché. Lo voy a mandar al aire así de primera. ¿Vos qué decís? ¿Nos arriesgamos? Sí. ¿Sí? ¿Cuántos litros de leche rara vaca en su vida. Lo mismo que bajada. Bueno, un chiste de quién era. ¿De quién era esa voz, Guille? ¡Abril! ¡Sí! Para un lado y para el otro, pesando se bambolea. Mueve la cadera, no. Mueve los hombros. Mueve las manos. Mueve la panza, pero no le alcanza. El monstruo de la laguna empieza a mover los pies. Yo quiero cantar también. ¿Qué? ¿Cómo? Pero déjame cantar un ratito, que todos cantan, yo no puedo cantar. Pero vos sos baterista. Claro. Ah, ¿y por eso no puedo cantar? Bueno, a ver. Y como no podía ser de otra manera, cuando suena la cumbia del monstruo, ¿quién aparece? ¡Federico Maritán! ¡Oh! ¿Pero cómo anda, Rodríguez? ¡Salud grande a usted y a toda la aldea educativa de la Escuela 230 y a la aldea vecina de la Escuela 119 y a todos los que nos están escuchando, no importa su aldea! ¡El tío Feditín! ¡Vamos arriba! Dígame, dígame solamente un titular de lo que va a ser su columna del día de hoy. Bueno, hoy va a ser una columna sobre una gran pasión de todos los uruguayos. Sí, dormir. Dormir, exactamente. De todos los uruguayos. Hacer un asado. Bueno, hacer un asado, olvídese, con la malaria que se viene, pero no va a haber un pedazo de carne ni en foto. Bueno, escuchar Radio Aldea 230. Vamos a ver cómo nos va con... ¿Qué cuenta, Rodríguez? Y acá estamos. Bueno, diga de qué va a tratar la columna. Bueno, hoy vamos a hablar de dos primos hermanos que se separaron. Ay, me encanta el chusmerío. Me encanta. Sí, dos primos hermanos que se separaron, pero no quiere decir que estén peleados. Ah, me gusta un poco menos. No quiere decir que hay una pelea ni que se llevan mal. Ni que se tiran los palos por la cabeza. Bueno, acuérdese que nuestro héroe Máximo estaba casado con la prima. Bueno, sí, que era como el cuarto matrimonio ya. Bueno, hay cifras oficiales y no oficiales. ¿Sabe que tuvo dos hijos con la prima? Mire usted. Sí, tuvo dos hijos con la prima y después ese vínculo se disolvió porque en la época de Artigas no existía el divorcio. Y para que una pareja se separara, lo que hoy llamamos el divorcio, sí, había que pedir permiso a la Iglesia Católica, que era quien controlaba los matrimonios, los nacimientos, los fallecimientos, los bautismos. Bueno, y él agarró y pidió permiso porque, bueno, su prima tuvo un problema de salud mental muy importante y perdió el juicio, para decirlo de alguna forma. ¿Sabe usted que esta historia me recuerda por dos motivos a mi propia historia personal? Déjeme que le cuente, Maritán. Lo escucho con mucha atención. Usted sabe, bueno, primero los problemas mentales que comparto con Rosalía. Pero además, yo tuve que pedir una dispensa a la curia, que viene a ser como una embajada del Papa, acá en Montevideo, atrás de la iglesia matriz, por la calle de atrás, la paralela. Para poder casarme con Patricia, porque yo no era bautizado, así que yo tuve que hacer lo mismo que Artigas. Mire, no lo puedo creer. Créalo, Maritán, créalo. Mire, ¿usted se casó por iglesia? Acá en el 21. Ah, pero qué bien. Después de 10 años, ¿no? En el templo de Villa García. Exacto, y el cura lo elegí yo. Esa fue la condición. Ah, mire usted. Sí. Qué bueno, qué lazo interesante, ¿no? ¿Y le hicieron muchos problemas para obtener ese papel? No, pero fueron unos cuantos días ahí, ¿eh? Otro día le cuento la historia del cura que elegí. Un crack. No sabe, imagínense si lo elegí yo. Esperé que no lo escucho bien. Hola, hola, Houston. Hola, hola, Houston. Sí, ahí lo escucho. Ahí, base de Santa Rosa, Houston, hola. Hola, sí, acá estamos, Santa Rosa. Muy bien, le contaba que imagínense, ¿sí?, cómo sería el cura que lo elegí yo. Oh, debería ser hincha de Basañe. Y más o menos, pero un crack. Otro día le cuento la historia, porque vale bien la pena. Bueno. Antes de empezar con la columna, tengo que hacer nuestros saludos. Y sí, porque si no, después al final, usted vuelve a saludar. Salude ahora. Bueno, vamos a saludar a la maestra inspectora. De pie. Alicia. Audiencia de pie. Por favor, de pie. Hola, maestra inspectora. Hola. Cambié la voz, la imagen inspectora. Sí. Es por la los cambios de temperatura. Exacto. Saludamos también de pie a la maestra directora María Elena. De pie. Hola, María Elena. Saluda a Elena. Saluda a Elena. Ah, y también saludamos a todos los compañeros docentes que están escuchando. Saludamos a los niños, niñas y adolescentes que también están escuchando y siguiendo la transmisión. A los auxiliares. A los auxiliares, los funcionarios no docentes de nuestras escuelas. A Juana. También le mandamos un saludo grande al grupo Quinto A de la escuela 119. Bien, Quinto A. Arriba, Quinto A. Muy bien, aplausos, aplausos porque hoy se sumó. Vamos, Quinto A. Bueno, hoy Quinto A se sumó a en el grupo de WhatsApp de la escuela, de ese grupo, la maestra invitó a que escucharan para no dormir la siesta. Sí. O sea que saludos a esos niños que ya están conectados. Bien, la maestra. Bien, la maestra. No le voy a decir el nombre de la maestra, pero bueno. Me imagino. Se imagina, ¿no? Sí. Déjelo por ahí. Me parece muy bien que se imaginen. Y bueno, y también a todos aquellos vecinos, vecinas, que la están escuchando, y no solamente en el barrio, sino en diferentes zonas del mundo, porque bueno, ayer tuvimos escuchas inclusive del otro lado del océano. Sí, sí, que siguen ahí, ¿eh? Qué bueno. Es increíble estas nuevas tecnologías, lo que han permitido estar comunicados instantáneamente, sin importar la distancia geográfica. Es como si el océano fuera un charquito que lo saltamos y estamos ahí. Totalmente, gran definición. Como el Lucho Romero. Uf, y Juanchi González. También, qué dupla, por favor. Qué dupla. ¿Quién lo ha visto? Bueno. En otra época me trepaba los alambrados. ¡Oh! ¡Qué equipazo! Mire, le voy a decir algo, una anécdota. Y usted dígame, sí, más o menos de qué año puede ser. Bien. Yo era practicante, estudiaba magisterio, hacía la práctica docente en la escuela, sí, en la escuela armenia, ahí en Marne y La Rañaga, donde está el nuevo centro. Sí. Y el deporte de los niños era ver los domingos el polideportivo de Canal 12 para ver al maestro trepado a los alambrados gritando los goles de Basaña. Bueno, ¿sabe que yo le voy a decir algo? ¿Usted en qué año hizo la práctica esa? Mire, yo me recibí en el 93 y eso debe haber sido en el 92. Yo le voy a comentar algo. Diga, diga. ¿Usted puede ser que un día con el grupo de practicantes tocó la batería en el patio interno de la escuela armenia? En varias escuelas, porque en esa época teníamos un grupo que hacíamos covers y tocábamos en todos los festivales que nos invitaban. Y en los que no nos invitaban también. Bueno, porque sabe que yo era uno de esos alumnos que lo estaba escuchando usted. ¡Ah, mire usted! Mire usted, sí, yo tenía la misma edad de usted, ya de chiquito tocaba la batería. Bueno, no, usted estaba un poco más grande. Bueno, tab, no mucho más. Cuando ustedes terminaron la pasada por la escuela, sí, hicieron como un concierto o una fiesta en ese patio cerrado que tenía la escuela. El de adelante. ¿Cómo se llamaba la directora? Bueno, la directora no me acuerdo cómo se llamaba. María Inés Treca. Ah, mire, no, ya ve, la directora se le pasa el detalle. Yo era alumno de segundo o tercer año. ¿Se acuerda del auxiliar que vivía en la escuela? El auxiliar, sí, me acuerdo. Muy parecido. El nombre no, pero me acuerdo clarísima su cara. Usaba el saquito de lana como lo usaba algunos personajes de Gazalla. Sí. ¿Vio? Sí, me acuerdo dónde era la casa y todo. Los recreos que habrá tenido enfrente cruzando Marne en el parquecito de lo que era la presidencia. Uf, bueno, ahí mire, inclusive yo después pasé para la mañana. Sí, porque me cambiaron de la 156 para la 109. Zorrilla San Martín. Y cuando me cambiaron, inclusive ahí en Presidencia, plantamos un árbol el 5 de junio, que ese árbol ahora yo no me doy cuenta bien cuál es, pero ese árbol sigue vivo. Debe estar enorme. Sí. También participamos en otro festejo de Día del Medio Ambiente ahí dentro de Presidencia. Uf, tenemos una historia grande con el parque de enfrente en la escuela. Muy bien. Maritán, permítame, voy a adelantar algunas cosas que vieron después de su columna y ya lo dejo para que usted le meta nomás, que ni siquiera pudimos llegar al título de la columna. Mire que nos vamos por las ramas usted y yo, ¿eh? No, vamos a tener que hacer un programa aparte, me parece. Sí, atento, Briganti. Tenés acá para... ¡Briganti! ¡Briganti! Mirá que cubrís mediodía con nosotros. Y sin guión y sin nada. Bueno, escúcheme, ¿sabe lo que viene después del micro suyo? Dígame. Que lo de micro ya es un colectivo, digamos. Viene fresquito, recién sacado del horno... El tercer programa de la Radio 66 allá de Piedras Blancas. ¡Qué bueno! Y estamos esperando los programas de la Radio 119. Bueno, la 119 hay alguna maestra que también se está animando a participar, como la maestra Tatiana, a la cual saludamos. Muy bien. Que ayer estuvo prendida en toda la transmisión y le encantó. Tatiana... Cambiate venite a la 230 junto con Juana. No, Juana no se toca. Bueno, primero Juana no está ni siquiera en el barrio. Bueno, está. Ahora, porque como perdimos a Juana... Saltaste por Juana, pero no por Tatiana. No, son cosas diferentes. Bueno... ¿Y sabe qué más viene después de su micro colectivo? Dígame. La segunda clase de francés que fue ayer un éxito rotundo. ¿Quién da esa clase de francés? Claire Nisset. ¿Quién la da? Claire, que además de dar la clase de francés, tiene un grupo... pro derechos de las mujeres y contra la violencia doméstica, el grupo La Pitanga, que tiene toda la zona de Villa García hasta el kilómetro 16 de Camino Maldonado. Bueno, felicitaciones por esa iniciativa, la verdad. ¡Excelente! Bueno, y hablando de feminismo, ¿cuál era el tema suyo en el día de hoy? Bueno, muy bien. ¿También sabe quién nos escuchó atentamente ayer? ¿Quién? La maestra Pozo Lambach. Claro. Hoy no apareció, pero andás a ver. Y el señor marido. Y su señor esposo. Exactamente. Exactamente. Usted lo ha dicho. Usted lo ha dicho. Bueno, muy bien. Vamos a la columna. Vamos a darle. Bueno, ¿sabe que hoy, el otro día cuando hablamos de Varela, sí, dijimos que Varela era un niño que había muchos juegos que los niños de hoy no juegan? Sí. O sea, que había muchos juegos en la época de hoy que Varela ni siquiera los pudo conocer. El Fortnite. ¿El qué? El Fortnite. Por ejemplo, es uno, las Play, todos los diferentes juegos vinculados, bueno, a las nuevas tecnologías. Sí. Pero también, José Pedro Varela fue un niño que no conoció los juegos o los deportes que habitualmente hoy conocemos. Porque llegaron, o la mayoría de ellos. Porque llegaron bastante después. Sí me imagino que el niño José Pedro Varela y su hermano Jacobo correrían. Bueno, sí. También hacían deportes ecuestres. ¿Cuestre? Lo que cuestre. ¡Uy, uy! ¡Chorro! Bueno, la verdad que lo felicito por su... muy picaresco, muy... muy bien. Bueno, el niño Varela, obviamente capaz que hacía juegos vinculados a correr, al salto, que pueden tener vínculos con el atletismo, que es el deporte madre, pero no conoció el fútbol, no conoció el básquetbol, no conoció el rugby, no conoció el tenis. ¿Cómo se puede vivir sin eso? ¿Cómo pueden vivir sin eso? Bueno, y esto la verdad que es una pregunta muy en serio la que usted acaba de hacer. ¿Cómo podían vivir sin esas actividades que, además de ser un juego, porque si bien son deportes y hay gente que hace vive profesionalmente del fútbol, del básquetbol, del rugby, del tenis y de un montón de deportes, pero todos empezaron como un juego. Y la mayoría de nosotros lo tomamos como un juego, porque no vivimos del fútbol, no vivimos del básquetbol, no vivimos del rugby. O sea, no es que tengamos un sueldo, sino que el gusto y el placer de jugar hacen que para nosotros sea muy importante, pero siempre estamos en la órbita del juego. Y no me haga acordar de lo que vivimos. ¿Eh? Y no me haga acordar de qué es lo que vivimos. Bueno, mejor no hablar. Y bueno, precisamente el juego es una manifestación cultural. Desde la época ancestral, las diferentes comunidades, las diferentes civilizaciones han tenido sus juegos, porque el jugar es parte del comportamiento humano. Imagínese una pareja maya en cuarentena. Estarían como desesperados. No, tendrían sus juegos. Y bueno, había algo parecido al fútbol. Había algo parecido al fútbol con piedra. Y sí, que imagínense, después de la cuarentena salían como locos a tirarle piedra a lo que sea. Claro. Yo lo que me imagino es que los quinto metatarsianos se fracturarían muy fácil. Sí, sí, sí, sí. Pero vio que los sacrificios eran moneda corriente, así que fracturarse el quinto metatarsiano era la nada misma. Claro, y si vos te ponías a llorar y pedías el cambio por fracturarte un dedito... ¡No! ¡Estás loco! ¡Flojito! ¡Vení para acá! ¡Venga, claro, venga con el brujo que le vamos a hacer unos remedios! ¡Con el sacerdote maya! ¡Ay, ay, ay! Rodaba ese cuerpito escalones abajo. Lo mínimo te costaba la pata. Mínimo. Mínimo. Y sí. Bueno, precisamente en parte de los juegos, también estos juegos que nosotros conocemos, podríamos decir que son juegos modernos, porque fueron surgiendo en el siglo XIX, los juegos que actualmente nos apasionan. Digamos que podríamos situarlos como una de las consecuencias de la segunda revolución industrial, por ahí más o menos. Bueno, puede asociarse perfectamente, exactamente, porque esos juegos surgen en esa época. Había mucha gente junta en las fábricas y en un montón de oficios. Exactamente, había un montón de gente que estaba concentrada, pues bueno, con la revolución industrial también viene que se forman muchas ciudades, o las ciudades muchas ya existían en realidad, no es que se formaron, pero empezaron a crecer, porque la gente que vivía en el campo se empezó a vivir a las ciudades. Y sobre todo para ir a trabajar a la fábrica. Y vivían muchos alrededor de la fábrica, claro, claro, claro. Exactamente, entonces las ciudades que eran pueblitos empiezan a transformarse verdaderamente en ciudades. Maritano, usted es un libro abierto. No, mire que me estoy guiando por los apuntes de usted. Bueno, Maritano, esto es un ping-pong, ¿vio cómo es? Esto es un ping-pong, exactamente. Que es un deporte. Y es un deporte. Exacto. Bueno, entonces, dentro de los juegos, obviamente a nosotros, en el mundo entero se dice que el fútbol es el deporte más popular. Y es un deporte que se practica en todos los países del mundo, pero no siempre es el más popular. No. Por ejemplo, en Estados Unidos, el deporte más popular es el básquetbol. ¿En Venezuela y Cuba? En Venezuela y en Cuba, el béisbol. El béisbol, en Venezuela también. ¿Y en Nueva Zelanda? En Nueva Zelanda es el rugby. ¡Mire usted! En Sudáfrica, si bien les gusta mucho el fútbol, y ahí hicieron un mundial, pero se destacan en el rugby y no en el fútbol. ¿Y en la aldea, o sea, en la aldea de los pequeños jíbaros, cuál será el deporte? ¿En cuál? En la de los jíbaros. Bueno, no sabría decirle ahí. Y sí, achican las cabezas y se comen lo del resto. ¿Qué lo tiró? Bueno. Lo que es la curtura. ¿En qué almuerzo hoy? Mire, estoy almorzando siempre. Mire, lo que almuerzo es justamente antes de empezar la radio. O sea, empieza la radio y yo vengo corriendo de la mesa porque siempre estamos cocinando medio tardón. Bien, bien. Yo también terminé el postre medio rápido para arrancar en la radio. Muy bien. Exactamente. Bueno, continúe, siga haciendo la digestión esta culturosa que estamos haciendo. Muy bien. Bueno, estos juegos, como estuvimos nombrando en estos diferentes países, sí, se debe a que hay un factor cultural, o sea, por ejemplo, en Estados Unidos les gusta el básquetbol, les gusta el béisbol, les gusta el fútbol americano. El ketchup. Y también hay gente que le gusta el fútbol. Y el ketchup. El quechua. Sí, el ketchup. Y el bacon. Que no es el mismo que vino, bueno, que vino a jugar con Granger Aguada hace un tiempo. Bueno, está. Con Granger ya estamos hablando hace años. Sí, sí. Por eso. Bueno, porque en países como Estados Unidos, la cultura llevó a que el básquetbol sea uno de sus juegos preferidos. Muchos norteamericanos dicen que el fútbol, o el soccer, como lo llaman ellos, es un deporte aburrido porque hay veces que hay partidos que ni siquiera se anota un gol. Es cierto. Y en el básquetbol, el tanteador va cambiando continuamente. Tiene muchas emociones permanentemente, a no ser que haya un cuadro muy superior al otro. Exactamente. ¿Usted, entonces ellos usted sabe cómo, culturalmente cómo, optaron por el básquetbol? ¿Cómo crearon el básquetbol? ¿A partir de qué? ¿Cómo fue el inicio? Bueno, el inicio del básquetbol se dio porque había un profesor canadiense, porque el básquetbol no surgió en Estados Unidos, no, o sea, igual... surge en Estados Unidos, pero su inventor es canadiense. Igual que el chivito. De pie, por favor. De pie. Glu, glu. De pie. Entonces, resulta que en el año 1891, el profesor James Smith, que era de un colegio de varones, estaba en la ciudad, que ahora no recuerdo bien el nombre de la ciudad, pero ya lo voy a buscar, era una ciudad de Estados Unidos en la cual cae nieve. Mire usted. Entonces, los directores del colegio llaman a este profesor de educación física y le dicen que busque un juego, una alternativa para entretener a un grupo de alumnos de 14 y 15 años que estaban muy aburridos, eran bastante nerviosos, unos alumnos que tenían una conducta un poco complicada. Ajá. Y que el tema de que ya empezaba el invierno y empezaban las nevadas hacía que no pudieran jugar al aire libre, no pudieran jugar sobre el pasto, que se enfermaran si salían a jugar en la nieve, de gripe, de resfríos. Entonces le encargan a este hombre que haga un juego. Este señor estuvo en su casa pensando un juego que entretuviera a la gurizada, a la muchachada, pero que se pudiera jugar adentro. El flipper. No era el flipper. Precisamente no era el flipper. Este señor empezó a diseñar en una hoja juegos, pensar juegos, armaba juegos, y resulta que no encontraba la vuelta. No se convencía. Entonces las hojas de enojo hacía como una pelotita de papel y la tiraba al tacho de la basura. Resulta que un día, después de pensar muchos juegos, cuando tira un papel a la basura, a la canasta, a la canasta de la basura. Exacto, a la canasta de la basura, a lo que sería la papelera. Exacto. Resulta que un día, tirando papeles a la papelera, se le ocurrió que el juego podría ser embocar una pelotita en una papelera. Así fue que empezó a ver de que, bueno, si la papelera estaba en el piso, era más fácil a que si la papelera estuviera a la altura. Entonces la subió. Entonces subió la papelera. Y la papelera se fue subiendo con el tiempo, porque, bueno, a medida que el juego iba avanzando, cada vez era más fácil embocarlo. Uh-huh. Así fue que el señor James Naismith, de un colegio de Springfield, la misma ciudad de Los Simpson, agarró e inventó el basketball. El basketball, en inglés, basket es papelera o canasta, y ball quiere decir pelota. En España, cuando convierten, dicen canasta. Y exacto. ¿Y Son Sol qué dice? Pa, pa, pa, pa, triple. Pa, pa, pa, pasen por caja. No lo interrumpo, Maritán. Siga, siga. Muy bien. Entonces, en 1891, así surge el básquetbol. Pero antes, ya... En otra parte del mundo, en Inglaterra, había dos deportes. El básquetbol nos gusta mucho a nosotros en el Uruguay, y en 1913 están los inicios del básquetbol en Uruguay, cuando la Asociación Cristiana de Jóvenes empezó a enseñar básquetbol. Acá no se conocía, y se empezó con la práctica del básquetbol en 1913. Y el único decano, el único decano existente es Atenas. Sporting. No, señor. Sporting dejó de existir cuando se fundió con Defensor. Así que quedó Atenas. Sporting. No, señor. Sporting ya no existe. Defensor Sporting. Y no es lo mismo. Bueno, lea la... Ay, no me sale el nombre ahora. La personería jurídica. Yo iba a ver a Defensor en básquetbol, en cuarta, en tercera, en segunda y en primera. Así nomás se lo digo. Pero siga. Bueno, muy bien. Veo que usted se hace proletario, pero tiene un origen burgués. No se olvide que Defensor fue creado por obreros anarquistas de la fábrica de vidrio de Punta Carretas. ¿Mire usted? Ah, se lo digo. Investigue. Opa. ¿Usted qué es este de la Asociación de Historiadores del Fútbol Uruguayo? ¿Sabe que hay muchas cosas que no están difundidas en la historia de Defensor? Bueno, investigue ese inicio. Voy a bucear en esa historia. Que a muchos no le va a gustar. Me voy a poner la escafandra, mis patas de rana, y voy a internarme en esas aguas violetas. ¿Sabe que por un instante me lo imaginé, no? ¡Ay, mamá! Bueno, muy bien. Entonces, cuando llegó el básquetbol en Uruguay, acá había un deporte que ya era furor y otro deporte escondido. Ajá. El cuarto oscuro. En el cuarto oscuro, que son el fútbol y el rugby. Muy bien. El fútbol y el rugby son dos deportes primos hermanos, que no quiere decir que estén peleados, y que surgieron en una escuela. En el año 1823, en una ciudad muy pequeña de Inglaterra que se llama Rugby, o Warwickshire, porque ese es el condado, Warwickshire. ¿Qué pronunciación? Sí, espectacular. Se iba en inglés. Se iba en inglés en Santa Rosa. Saint Rose. Precisamente, los muchachos, al igual que pasó muchos años después con el básquetbol, como hicimos en 1891, estaban con ganas de jugar a algo. Resulta que un grupo de muchachos de 13, 14, 15 años del colegio de rugby jugaban en el patio de su escuela, en un patio de pasto, de hierbas naturales, en la primavera inglesa, jugaban un juego donde se dividían en dos bandos o en dos equipos, unos de un lado y los otros enfrentados en la cancha, y jugaban con una vejiga de cerdo inflada, que esto le llama la atención a los niños, pero la vejiga de cerdo es como la vejiga humana, y se puede inflar y puede llegar al tamaño de una pelota. Yo conozco varios vejigas humanos, ¿es lo mismo o no? No, es casi lo mismo. Ah. Sí, después le explico la diferencia. Maritán. Placa roja, dígame. Placa roja, último momento. Panamá. Clarice Abreu, aislada en Bélgica. ¡Ay, mamá! Oh, ¿en dónde están? En Canal 4, aislada en Bélgica. Oh, ¿quién está aislada en Bélgica? Clarice Abreu. Oh, qué drama. Horrible, continúe. Se lo tenía que decir. Qué horrible. Bueno, precisamente... Estos chiquilines jugaban con esa vejiga de cerdo inflada, sí, pero no se ponían de acuerdo si jugar con el pie o con la mano. Tenían unos arcos, que los arcos eran como el arco de fútbol actual, pero los palos, no el travesaño, los otros dos palos verticales, eran más largos, sobresalían el travesaño y formaban como una H. Como cuando hacíamos los arcos con palo en nuestros barrios. Exactamente, muy parecido, pero muy parecido. Resulta que un muchacho, uno de estos alumnos, estaban jugando, esos partidos que se armaban tenían la presencia de los papás, de las mamás, de los vecinos, de los profesores, de los auxiliares del colegio. Muy bien, no se olvidó de nadie. No me olvidé de nadie. Recibe la pelota que viene cayendo y la abraza. Él vio que el juego estaba bastante aburrido porque era patearse la pelota de un lado para el otro y nunca llegaban como a sus arcos. Entonces, agarra la pelota y empieza a correr hacia el arco contrario, eludiendo jugadores. Sí. Fue así que muchos, después de ese partido, Ibai anota un gol además, lo que llamaban un gol. Resulta que a partir de ese momento empieza una gran discusión en Inglaterra. Ajá. Que jugar a esa pelota con el pie o jugar con la mano. Esa discusión no terminó hasta que un día dijeron, ¿saben qué? El que quiera jugar con la mano, que juegue con la mano, y el que quiere jugar con el pie, que juegue con el pie. Siempre tan flemáticos los ingleses. Muy buena solución. Exacto. Fue así que a los muchachos les gustaba jugar a los dos juegos. Pero había algunos que preferían usar las manos y otros usar los pies. Uh-huh. Ahora, los que usaban el pie dijeron, bueno, pero hay uno que puede agarrarla con la mano. El gordito. El gordito que va al arco. Exacto. Y los que jugaban con la mano dijeron, bueno, pero en algún momento vamos a poder pegarle una patada. Y así fue que nacen el fútbol y el rugby. El fútbol tiene fecha inicial en 1873, cuando se hizo el primer reglamento. Y el rugby tiene su fecha de inicio, por más que ya venía de 1823, en 1871, cuando se armó el primer equipo inglés, la primera selección inglesa. Ajá. Entonces, esos dos juegos, el fútbol y el rugby, nacen en una escuela, como también nació el básquetbol en una escuela. O sea que es por ello que estos deportes, su base es el juego y el divertirse. Uh-huh. No es el ser campeón ni el llenarse de dinero. Porque el primer juego, el primer principio, el primer objetivo es divertirse. Ajá. Es compartir. Es tener compañeros, es trabajar en equipo. Después viene lo otro, la competencia, el ser profesional, el ser millonario como jugador de fútbol. Pero para todos es un juego. Y este juego empezó a salir de Inglaterra, porque el fútbol lo gusta en todo el mundo, y surgió gracias a lo que usted hablaba hoy. Exacto. ¿Sabe? A la revolución industrial. Dígame, ¿en qué barrio desembarcó el fútbol acá primero? Bueno, acá el fútbol obviamente y el rugby llegaron en los barcos ingleses. Sí. Pero, ¿qué pasó? En nuestra cultura, la pelota que predominó fue la esférica. Sí. Porque culturalmente en América y en el Río de la Plata nos gustó primero la pelota esférica. Pero dígame, ¿en qué barrio le empezaron a pegar puntapié esa pelota? Bueno, el barrio es a donde va el 192. Punta Carreta. Ay, yo pensé que era Peñarol, porque tenemos a Gaby Verde de escucha. No. Bueno, pero Peñarol fue clave para la historia del fútbol. Claro, en Punta Carreta aparte estaba el cricket. Exacto, habían. Pero ahora, ¿qué pasa? Punta Carreta era una zona de campo. Claro. Quedaba lejos. En esa época quedaba lejos de Montevideo, de aquella. Exacto. Sí. No era fácil llegar. Sí, y Gabriela Verde era muy chiquita en esa época. Creo que ella se acuerda de los primeros partidos de fútbol. Sí, es muy memoriosa. Exactamente. Y bueno, precisamente los vecinos se acercaban, como dijo usted, no era fácil llegar a Punta Carreta, porque no había calles ni avenidas como hoy. Había huellas. A las huellas. Empezaron a ver a los ingleses que mientras los barcos estaban varios días en Montevideo, bajaban con sus pelotas a jugar al fútbol. Culturalmente fue un juego que acá a los uruguayos les encantó. Ajá. Entonces, el fútbol queda arraigado en la cultura uruguaya, porque hay un componente que llevó a que nos gustara el fútbol, ya sea porque se pega hacia adelante, porque a nosotros nos gusta jugar el fútbol más directo y no tanto con toque, porque era competitivo, porque generaba pasión. Le voy a contar algo. Los sindicatos obreros de aquella época, además de la lucha por una sociedad más justa y por reivindicaciones economicistas un poco más cercanas, también promovían, dentro de los sindicatos, grupos de teatro y grupos de deportes. De ahí surgieron un montón de clubes que todavía se mantienen hoy en distintas disciplinas del deporte uruguayo. Mira qué bien. Ah, no. Tomá pa' vos. Y tu tía Carmela. Bueno, muy bien. Bueno, entonces precisamente porque era parte de los entretenimientos. O sea, recordemos con Varela que eran épocas sin radio, sin internet, sin televisión. Pará un poquito, pará, Maritán. ¡Tomás! ¡Se me va la internet! Después la gente dice que se corta. ¡Aflojá un poco con los videojuegos! Bueno, dale. Siga, Maritán. Bueno, ya veo que usted es de Villa García. Sí, pasa que es una mansión esto. Si no grito, no me escuchan. Ya, me imagino. Y bueno, y precisamente así fue como el fútbol empezó a expandirse, porque los ingleses que iban por todo el mundo con sus barcos vendiendo sus productos, sus ropas, sus jabones, sus utensilios, sus máquinas, sus conocimientos. Lo que hacían cuando llegaban a los puertos y estaban varios días, sí. Los ingleses de los barcos, los marineros, los almirantes, los vendedores, los inventores, lo que hacían era aprovechar a jugar al fútbol en cada ciudad donde paraban. Ajá. Ahora, esto fue acá en el Uruguay, en Argentina, en Brasil. Pero en otra parte del mundo sucedió lo contrario. Prendió la ovalada. Por ejemplo, en Australia y en Nueva Zelanda, cuando iban llegando los barcos ingleses, se quedaron con la pelota de rugby, no con la de fútbol. Que son su segunda y tercer patria, digamos. Exactamente. Ahí va. Entonces, en Oceanía, lo que hoy conocemos como en Oceanía, en Australia y en Nueva Zelanda, la pelota de fútbol no generó la misma pasión que en el Uruguay o en Argentina, pero la pelota de rugby los enamoró. Es por eso que ya desde el año 1905 Nueva Zelanda jugaba al rugby y le ganaba a Inglaterra, o le ganaba a Irlanda, o le ganaba a Escocia. Porque desde hace muchos años que juegan al rugby y en Nueva Zelanda y en Australia a los niños y a las niñas también ahora no les regalan una pelota de fútbol. Les regalan una pelota de rugby. Como las Águilas, un equipo que usted sabe que existe y que es mixto. Exactamente, exactamente. Y acá en el Uruguay regalamos por lo general una pelota de fútbol que ahora a los varones y a las nenas ya se les regala también a las nenas pelota de fútbol, porque antes a las nenas no se les regalaba pelota de fútbol. Bueno, le cuento, si usted escuchó el principio del programa, que mi hija en estos momentos está jugando al fútbol con sus princesitas. Bueno, ¿vio? Me parece excelente. Eso es una nueva, es una nueva cultura que se está instaurando en nuestra sociedad. Sí. Que la mujer juega al fútbol. Lo cual es muy bueno. Y precisamente, bueno, esta historia de cómo el fútbol y el rugby son primos o son hermanos, como son dos juegos que quedaron, que nacieron en una escuela de Inglaterra y se dispersaron por todo el mundo. Pero, por ejemplo, los dos juegos cuando llegaron a Estados Unidos no pudieron con el básquet. Uh-huh. O sea que acá vemos lo importante de la cultura de cada nación, de cada pueblo, sobre sus juegos. Y usted nombró algo que también puede tener punto de contacto con esta historia en el inicio, que es la historia de la Zaina. Ajá. Que también aprovecho a saludar a varios jugadores de la Zaina, que muchos ya egresaron de su escuela. Sí, señor. Como por ejemplo Lautaro, sí. Keila, sí. Johan, Kevin. Teresa. Sí. Después hay dos chiquitas, que una se llama Evelyn y la hermana, que ahora no recuerdo el nombre, que la mamá inclusive fue a algunas prácticas con ellas, acompañándolas también. Es verdad. Este año la vamos a volver a invitar a jugar al rugby. Muy bien. Bueno, precisamente en el ámbito de las escuelas 230, 308 y 119, con sus maestros comunitarios, se formó un equipo de rugby mixto, porque hay varones y nenas que juegan juntos, y que es un equipo único en el Uruguay. Único. ¿Por qué? Porque es un equipo de una zona donde el rugby no existía, como en Manga, y Punta de Mango, Piedras Blancas, porque son las tres escuelas que lograron hacer un equipo de todas las escuelas públicas del Uruguay, y que además juegan varones y niñas. ¡Tomá! ¿Quiere que le dé un dato? Dos. Bueno, en Montevideo, la Zaina es el equipo con más mujeres. ¡Excelente! Nos gana, creo, otro de salto, porque en salto hay un equipo que es mixto, pero tiene muchas mujeres y pocos varones. Mm. Sí. Un equipo medio histérico. Bueno, cuidado, miren que... ¡Epa! Ojo con el patriarcado, ¡epa! Miren que... Tenga cuidado. Bueno, entonces precisamente hoy la reflexión iba en este aporte cultural y social que realizamos sobre, bueno, cómo estos juegos que surgieron en escuelas, como puede ser la suya o la nuestra, en la 119, cómo esos niños, esos chicos... empezaron a jugar y esos juegos siguen hasta hoy en día y despiertan la pasión de muchísimas personas. Uh-huh. Y ni hablar de la importancia del barrio de Peñarol para el fútbol en el Uruguay. Sí, sí, sí. Y para Gabriela Verde, que tiene su casa ahí, ¿no? Imagínense, si no quedaría en la calle. Claro, claro. Ni se lo cuestiona. Y no. El barrio Peñarol fue fundamental en el desarrollo del fútbol en el Uruguay, porque ahí estaban los talleres de los trenes británicos. Ajá. Y todos los trabajadores que habían venido de Inglaterra, tanto sea para manejar las locomotoras, para arreglar las locomotoras, para hacer vías, para arreglar las vías, para administrar la empresa del ferrocarril, trabajaban de lunes a sábado. Y los domingos era el día libre. Porque también el fútbol nos trae otra cosa. Sí. Porque, ¿qué pasa? Estos primeros jugadores de fútbol tenían libre solamente el domingo. Entonces, por eso, casi siempre se juega el fútbol el día domingo. ¿Por qué? Porque en Inglaterra se trabaja de lunes a sábado y se descansa el día domingo. Y además acá, de lunes a sábado, trabajaban mucho más que 8 horas. Exactamente. Trabajaban capaz que hasta 16. Y niños y mujeres también a la par en las mismas fábricas. Es verdad. ¿Se acuerda cuando hablamos el lunes de el martes sobre José Pedro Varela? Que él, cuando dice que la escuela tenía que ser obligatoria, es para que los padres mandaran a sus hijos a la escuela y no a trabajar. Sí, sí, sí. O sea que el fútbol también, esos ingleses que vivían en la villa de Peñarol, fueron los que empezaron también a jugar al fútbol junto a todos los otros británicos que iban llegando al puerto de Montevideo. Y es así que ya en 1892 había una cancha de fútbol en Peñarol. Muy bien. Además de las canchas de Punta Carretas. Y ahí jugaba el Kurk. Y ahí jugaba el Center de Uruguay, Raiwa Cricket Club. Salvar en inglés. Fundado en el 91. Fundado en el 91. Que, según la personería jurídica, revisada 7 veces, es la continuación, es el Club Atlético Peñarol en la continuación social, cultural e institucional de ese equipo del CURC. Aunque Tarigo tiene otra teoría. Y pero ¿sabe quién fue el quién avaló que Peñarol fuera la continuación del CURC? El propio Nacional. El propio Nacional. ¿Por qué? Y esto es un tema que a veces nos cuesta entender a los más jóvenes. No a usted y a mí, que ya somos bastante gastados. Mucho menos Gabriela Verde. Por eso. Peñarol y Nacional, desde sus inicios, son rivales clásicos. Pero la rivalidad nunca fue como la de ahora, donde la gente no puede estar en la misma tribuna, o donde hay un grupo de personas enfermas que se creen que Nacional o Peñarol es una cuestión de vida o muerte, sí, sí, donde se lastima al hincha del otro equipo, o inclusive se lo asesina, como han sucedido episodios muy tristes. Y se festeja eso y se canta sobre eso. Exactamente. Sino que la rivalidad de Peñarol y Nacional era solamente en la cancha. Por lo tanto, Nacional siempre entendió en su momento que Peñarol y CURC eran lo mismo. Pero Peñarol, más allá de que siempre le quería ganar a Nacional, cuando estrenó su estadio, Las Acacias, en 1916, sí, hizo un gran partido para festejar eso. Y el primer partido de Las Acacias fue Peñarol Nacional. ¿Sabe quién es vecina de Las Acacias, no? ¿Quién? La muchacha de Rivera, Karen Prestes. Es verdad, tiene razón, vive cerca de Las Acacias. Exactamente. Bueno, y precisamente cuando esa zona era un campo y Peñarol hace Las Acacias, Peñarol tiene que invitar a Nacional al partido, porque si no invitaba a Nacional al partido, Nacional se iba a ofender. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si bien eran rivales, y ya era un clásico, era impensado que Peñarol, para inaugurar su estadio, lo invitara a Nacional. Iba a ser considerado una ofensa, una falta de respeto. Y el campeón del siglo ahora lo inauguró con River Argentino. Exacto, porque sería impensado que Peñarol invitara a Nacional. Muy bien, Maritán. Pero eso es para analizar cómo culturalmente, sí, esa rivalidad del juego se deformó. Fuimos decayendo moralmente. Exactamente. Recordemos siempre a todos los niños y adultos que el juego es una de las actividades más placenteras de la vida. Y que por lo tanto, jugar a la escondida, al fútbol, al rugby, al básquetbol, al ping-pong, a la mancha, a los juegos de mesa, siempre hay que buscarse un tiempito porque nos hacen mucho bien. Y usted y yo conocimos la época en que al Estadio Centenario iban hinchas de Peñarol y Nacional, todos mezclados, parejas de distintos cuadros, familias que eran de Peñarol, otros eran de Nacional, y se juntaban en las mismas tribunas. Exactamente, y era una verdadera fiesta, y nadie... Mire, yo viví varios clásicos con gente de Nacional al lado que me gritaban los goles al lado. Y nunca se me ocurrió pegar una piña. Al revés, uno se quedaba sentadito masticando la bronca. Y uno se quedaba calladito. Sí. Lo que sí, y se la bancaba. Lo bueno que tenía esa época, además, eran las cachadas. Exacto. Exactamente. Pero hasta ahí se llegaba. Al otro día le tomaba el pelo. Claro. Hoy en día, si usted agarra y hace un chiste malo, o hace un chiste del otro equipo, le dicen violento, se ofenden, le insultan. Y ya que dijo pelo, si usted tiene problemas con el pelo o quiere verse usted más lindo o más linda, vaya a la peluquería de Silvia Bonino Belloni, casi instrucciones. Abrir algo. Después de la cuarentena. Después de la cuarentena. O hasta que se pongan las manos del hombre mano de tijera. Exacto, y empieza a cortar el pelo a distancia. Exacto. Conoceremos. Bueno, muy bien, Gonzalo Rodríguez. Por aquí mi columna del día de hoy, en este aporte cultural y social a no dormir la siesta. Le agradezco mucho, Maritán. Lo invito a quedarse en la emisión de Para no dormir la siesta por Radio Aldea 230, porque se viene ahora, pegadito a su participación, el nuevo programa de la Radio 66, de la Escuela 66, de Piedras Blancas. Vio que yo le voy hablando despacito, es porque estoy haciendo 10 cosas a la vez. Usted me comprende, sí, ¿no? Sí, me imagino. Mientras hablo con usted, ya voy buscando el enlace para el programa de la Radio 66. Así que ahora que ya lo tengo, le agradezco, Maritán, y me congratulo que haya puesto este número como número amigo, porque le estaba saliendo carísimo esto. Bueno, ahora esto ya está todo pago, o sea que podemos tener largas charlas, porque ayer percibí que me faltaba un número amigo y digo, bueno, pongo a Rodríguez. Y sí. ¿Vio? Entonces, bueno, ahora vamos a saludar a Antel, a los uruguayos. Ahí va. Porque está sosteniendo esta transmisión. Bueno, le cuento que con el Canario Luna de fondo y la canción a los cuadros chicos, lo voy despidiendo, Maritán, muy amable. Saludos ahí por su casa y por toda su ciudad de St. Rose. St. Rose City. Very good. Nos vemos. Bueno, saludos fraternos a toda la comunidad y la aldea educativa y será hasta mañana en Para no dormir la siesta. Chau. Aguantan el chaparrón. Salud, salud los hinchas de los cuadros chicos. Salud, salud la barra de mi corazón. Salud, la camiseta más hermosa de este mundo. Salud, desde la panza de la vieja hasta el cajón. Los hinchas más veteranos se llevan un almohadón, pasean de cancha en cancha con su radio a transitor, reservan un diario viejo de aquel año que subió y te dicen de memoria la gloriosa formación. Salud, salud los hinchas de los cuadros chicos. Salud, salud la barra de mi corazón. Salud, la camiseta más hermosa de este mundo. Salud, desde la panza de la vieja hasta el cajón. En un rincón lo deslumbran los colores que ve por televisión. Los hinchas de cuadro chico se mueren del corazón si un día por esa cosa de Soronte, de mi barrio, salud, la barra, sí, de mi barrio, corazón. Dame 5 pesos para... Salud. Bueno, negro. La camiseta. Para camión, ¿no? Hermosa de este que mundo. Hoy anda felpa la cosa. Salud. Dale, ¿qué toma, che? Salía de la esquina una cervecita fresquita. Salud. Porque bastante nos vamos a calentar salud, en la cancha. ¿Cómo anda, doña Rosa? Salud. Lo botija bien, lo nieto, doña, te veo. Bueno. Buenas, buenas. Saludos para todos y todas. ¿Cómo están? Estamos con algún problema de internet para pasar el programa de la Escuela 66. Vamos en un ratito a compartir primero la segunda clase de francés con la profesora Claire Nisset desde el kilómetro 19 de la ruta 8. Así que en un segundito la clase de francés y después, si solucionamos los problemas de conectividad, vamos con el tercer programa de la Radio 66. Yo soy la profesora de francés, ¿se recuerdan? Y bueno, y hoy le estoy diciendo una frase un poco más complicada. Le estoy diciendo, bonjour, je m'appelle Claire. Así es mi nombre es Claire. Je m'appelle Claire. Bueno, hoy es la clase número 3. Y eso me da las ganas de empezar un poco con los números. A ver un poco. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y en francés cómo sería? Sería 1, 2, 3, 4, 5. Yo repito. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Una última vez. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora voy a ser muy mala, porque lo voy a decir un poco más rápido. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Saben qué? Bueno, yo a mí me gusta cantar. Me gusta cantar. Lo tengo que decir, me gusta cantar. Entonces, le voy a cantar una pequeña canción en francés y ustedes van a reconocer algunos de los números que ya aprendimos. Bueno, la canción es así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, violette, violette. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, violette à la bicyclette, pouet, pouet. Muy bien, ¿le gustó mi canción? Bueno, chiquilines, algo que tengo que decir, porque escucho de nuevo mis audios y me doy cuenta que seguramente hago algunas faltas de lenguaje, algunas cosas que digo mal en español. Bueno, ustedes pueden corregirme. Entonces, si escuchan que digo algo mal en español, por favor, seguramente que hay un teléfono acá con la radio. Y bien, usted puede enviar un mensaje y decir, la profesora Claire hizo tal falta. Eso no se dice así, se dice así. A mí me va a ayudar. Bueno, chiquilines, una vez más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Violet, violet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Violette à la bicyclette. Pouet, pouet. Hasta mañana. Grupo Caimanta desde Argentina en exclusivo para Radio Aldea 230. Seis integrantes grabando desde cada una de sus casas. ¿Qué será de ti? Con la consigna Quédate en casa. ¿Por dónde andarás? ¿A qué distancia te encuentras de mi soledad? ¿Cómo quisiera saber si es que aún me recuerdas? Hermanos argentinos que estén en la audiencia de nuestra radio. Caimantá. Gracias a los músicos de Caimantá, grupo argentino, que grabó este tema con la consigna de Quédate en casa, cada uno de los músicos grabando al mismo tiempo desde cada una de sus casas. Y espero, y el momento no llegó. El correr del tiempo estaba cada vez peor y se dio. Tiraron de la cuerda y se dio. Y ahora ya no hay vuelta atrás. Todo vuelve a ir para atrás. Ya no está consciente atrás. Y ahora ya no hay vuelta atrás. La realidad te miente. Hola, me llamo Facundo. Estoy con Martina y mi hermano Lucas. Y les voy a decir una adivinanza. Un avión se cayó en la frontera de Argentina y Uruguay. ¿Dónde enterraron a los sobrevivientes? Un alma chiquitita se quiso escapar, pero no le... En conclusión, en el año 93 entonces fue cuando Basáñez se fue a la B, cuando el director hizo lo que hizo, ¿no? Pensar y pensar, con hambre no se puede pensar. No se puede pensar, con hambre no se puede pensar. No se puede. Hola, soy Lautaro, espero que estén bien. Y acá viene otro de mis chistes. ¿Qué le dice cuatro paredes a una habitación sin techo? Techo de menos. Ya en breve nos vamos a conectar con la radio y bueno, el mejor augurio y mi más fraterno abrazo desde acá. Un alma chiquitita se quiso escapar, pero no le daba para cruzar el mar y le dijeron vas mal, muy muy mal. Eso no se hace, tenés que pensar y pensar. Con hambre no se puede pensar. No se puede pensar. Con hambre no se puede pensar. No se puede. organicé archivos de la A a la Z. Ya escribí, ya leí, vi 10 películas viejas. Ya hice ejercicio y ya cociné la cena en cuarentena. Ya escuché música y revisé las redes. Me metí a internet a pagar los recibos. Ya colgué 2 cuadros y aunque no es diciembre, volví a armar el arbolito. ¡Ah! Ya con mis hijos jugué, hice tarea, ya recé, ya llamé y atendí lo de la empresa. Ya hice de todo y ni me acuerdo pa' qué era la cuarentena. ¡Achú! Buenas, buenas. Saludos para todos y todas. ¿Cómo están? Aquí transmite nuevamente CX66, Radio José Belloni. ¿Recuerdan la incógnita que nos dejó la maestra Katherine en la emisión pasada? ¿Adivinaron cuál era el oficio de su papá? Sí, Walter era relojero. Bien por todos. Enloqueció, se paranoico. En el final de la última emisión había un intruso. ¿Descubrieron quién es? Vamos a escucharlo. El tema se titula La Hilacha y fue compuesta e interpretada por el maestro Pablo. Además de maestro, Pablo es músico e integra una banda que se llama Volqueta, rock residual. Escuchamos a continuación el simple Campo, adelanto de su segundo disco. Si querés escuchar estos temas completos, entra a la página de la escuela y busca el archivo. Buenos días para todos los niños de la escuela 66 y en especial para mis alumnos de tercero C. ¿Cómo han estado? No saben cuánto los extraño. ¿Recuerdan que habíamos empezado a leer el cuento La mochila infernal de Ignacio Martínez? Bueno, de deberes me gustaría que leyeran la página 45, el capítulo que se llama Shoponopo Sepe Napa Dapa. ¿Qué palabras tan raras hay en ese capítulo de la historia? Este tipo de lenguaje se llama jeringoso. Ustedes son muy pequeños todavía, pero si le preguntan a sus padres o abuelos, quizás ellos sepan de qué se trata. Les cuento algo. Cuando yo iba a la escuela, a mí me encantaba hablar así en el recreo con mis amigos. Averigüen otras palabras en jeringoso y hagan una lista. Quepe sepe dipibie pertapan. Apadiopos, mipisapalupupnopos. Besitos. Niños, el cuento La mochila infernal, recuerden que lo pueden leer desde la Biblioteca Ceibal. Y ahora lo que todos estábamos esperando. Paola nos deja la segunda parte del capítulo 1 de Pateando Lunas, de Roy Berocay. Vamos a la segunda parte del capítulo número 1 de Pateando Lunas, el capítulo 1 que se titulaba No se puede. Habíamos quedado en que Maite estaba en su cuarto mirando las cosas tan lindas que tenía colgadas a su alrededor. Continuamos. Maite. Vamos a seguir mañana con esta emisión de Radio 66. Recuerden que dejamos justo cuando venía el segundo capítulo de esta historia increíble de Roy Berocay. Así que mañana seguimos con esta segunda parte del programa de la Radio 66. Dando vueltas a las esquinas, tocó placeres, tocó dolor. Se enamoró de la vida todos los días, todas las noches. Desayuno con las damas, la cena se la salteó. Va caminando sin rumbo, lleva la calma del vagabundo, pero dejando la vida donde mande la ocasión. Viejo divino, ¿dónde vas? La familia Maritán desde Aiguá manda saludos al Firme con la Aldea. Algo solo queda hoy, un perro flaco y el fondo de un vino pandivia. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo andan? Les quiero mandar un abrazo bien grande para contarle a la audiencia. Soy Carlos Alberto Rodríguez y bueno, justamente ahora hablando con Jacqueline, le pedí para mandarles un saludo a ustedes y bueno, y decirles que no es fácil esta situación, pero que tenemos que tener paciencia. Yo creo que entre todos, poniendo lo mejor de cada uno, es como logramos salir adelante. Así que bueno, hay que tener paciencia, hacer bien los deberes, tratar los que se tienen, los que pueden quedarse en casa, que se queden, y los que no tengan más remedio que salir, bueno, que salgan con el mayor de los cuidados. Pero nos tenemos que ver pronto, si Dios quiere, y bueno, estaremos cantándoles algunas canciones en la radio, ¿por qué no? Un abrazo grande para todos. Muchas gracias a Carlos Alberto Rodríguez, uno de los charrúas de oro que tenemos en nuestro canto popular y folclore, un lujo que lo tuvimos también en la escuela en el Festival de Primavera del año pasado, un cantante excepcional y mucho mejor persona. La verdad que un honor para nosotros que Carlos Alberto Rodríguez esté en sintonía de Radio Aldea y además que nos haya mandado este mensaje. Y también desde Sauce llegan noticias. Dice, gracias Gonza, besos para todos de Sauce. Catalina, la canarita chica, grande Catalina. El gol. El gol es el orgasmo del fútbol. Como el orgasmo, el gol es cada vez menos frecuente en la vida moderna. Hace medio siglo era raro que un partido terminara sin goles, 0-0, dos bocas abiertas, dos bostezos. Ahora los 11 jugadores se pasan todo el partido colgados del travesaño, dedicados a evitar los goles y sin tiempo para hacerlos. El entusiasmo que se desata cada vez que la va. Buenas tardes, este es un mensaje que quiere colaborar en Para No Dormir la Siesta, de la aldea educativa 230 en Puntas de Manga. Les habla Pablo Casciani, soy maestro. Quiero felicitar a todos por el hermoso trabajo que están haciendo, que se viene siguiendo a través de redes y a través de programas de radio como este. Son momentos para cuidarse mucho, salir poco, buscar cosas para hacer, planificarse el día. Es la manera de cuidar a los otros y de cuidarnos a nosotros mismos. Y bueno, espero que el programa esté bueno, espero que estén divirtiéndose un rato y cuenten con nosotros. Un fuerte abrazo para toda esa comunidad hermosa. Gracias, Pablo, por el mensaje para Radio Aldea. Vamos a ir terminando el programa por el día de hoy. Vamos, como siempre, a recordar que mañana es el último programa de la semana. Hoy era el cuarto, mañana es el quinto. Estamos subiendo de a poquito todos los programas porque demora muchísimo en convertirse para poder subir a las redes, porque estamos haciendo programas de 3 y de 2 horas. Así que vamos a ir saludando a la gente que anduvo por ahí hoy, a Marianela, a Alejandro Arribal desde España, al Prezi Washington González, a Turca, a los profesores de UTU que anduvieron por ahí también, a Jorge, a Mario, también a la gente del grupo argentino que compartió con nosotros su arte y que los tenemos en audiencia y también en el WhatsApp. Un saludo también para Silvia, para sus nietos y la prima de los nietos, para Noé, la profe de dibujo, para Jaque, a ver cuando se anima a hacer el programa conmigo, así la llevo un poco mejor, para Maritán, que no solamente colabora, sino que hace que toda su familia en Iguá escuche Radio Aldea. Así que muchas gracias a todos, gente, a Lautaro, que nos manda esa enorme cantidad de chistes y a veces adivinanzas, a las demás maestras de la escuela, a Karen, que dijo que escuchó a Maritán y le manda muchos saludos, y que arriba las águilas, también a Abril, que estuvo colaborando desde su casa. Tengo algunas otras grabaciones que no he podido escuchar, que seguramente deben ser aportes que mañana van a salir. Y bueno, con esto vamos a ir terminando este programita con la pista de fondo de nuestra canción a la 2:30. A ver quién se anima a ponerle letra a esta misma música, pero sobre la aldea educativa. Ahí va la pista, te la mando a donde vos quieras. ¿Te animas a poner una letra que hable ya no de la escuela, sino de la aldea educativa? Ponerle letra a esta pista. Radio donde encuentras todas las emociones.